decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado. Y el seguro de Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. El huevo de la serpiente es una película dirigida por Ingmar Bergman que está ambientada en Berlín en noviembre de 1923. El film es una excelente metáfora sobre el proceso que condujo a la destrucción de la democracia en Alemania y su paulatina sustitución por un régimen totalitario a partir de 1920. Se refiere a que cuando está en etapa de gestación, la serpiente puede ser vista a través de la cáscara transparente del huevo. Y cuando sale del huevo y comienza a actuar, el proceso no para hasta que la destrucción es total. Solemos usar esa frase, me refiero a el huevo de la serpiente, para denunciar lo que puede ser un proceso embrionario de un régimen autoritario. Me parece que en nuestro país, en nuestro caso, no correspondería hablar de ese momento, pero no porque no se vaya a dar, sino porque el huevo ya se rompió y la serpiente ya está entre nosotros. Por estos días, por estas horas, por estos meses, todo el esfuerzo estará puesto en convencernos en que lo mejor que nos puede pasar es que esas serpientes nos gobiernen. Y no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta de que va a ser así. Basta con ver un poquitito hacia atrás o a prestar atención a lo que nos prometen en caso de volver a la Casa Rosada. Ayer nomás, cuando fueron gobierno, aplaudieron al comisario Chocobar por dispararle por la espalda a un delincuente ya reducido. Justificaron con mentiras el asesinato de Rafael Nahuel en el lago Mascardi y utilizaron todo el poder del Estado para desaparecer a Santiago Maldonado, que luego apareció muerto. Todo esto sucedió con un gobierno que tenía como promesa electoral llevar a cabo una revolución de la alegría. Vale entonces preguntarse cómo sería a partir del 10 de diciembre de 2023, ese gobierno, si ahora las promesas de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, el que nunca fue amigo Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y varias y varios culebras más, bueno, digo, si las promesas de ellos son. A ver, María Eugenia Vidal asegura que, y va textual, hay una enorme posibilidad de tener una gran legitimidad política para tomar decisiones difíciles. Agrega que la sociedad pide un cambio económico porque nos sentimos en crisis. Termina acá el textual y abre un paréntesis. Nunca explica que tenemos una deuda externa descomunal porque su gobierno nos llevó ahí. Cierro el paréntesis. Y remata Vidal que la sociedad está dispuesta a acompañar cambios y decisiones difíciles. No aclara cuáles son esas decisiones difíciles, pero sí lo hace el que nunca fue amigo Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño asegura que en caso de ser elegido presidente, aplicará una reforma laboral y previsional. Paréntesis, traduzco. Menos derechos para trabajadoras y trabajadores y edad jubilatoria que en lugar de 60 para las mujeres y 65 para los hombres, pasará a ser por lo menos 63 para ellas, 68 para nosotros. Y además, Larreta anuncia que la petrolera estatal debería funcionar como una empresa privada. Está clarísimo que esas medidas llevarían a una gran conflictividad social. El operador político Luis Majul, entonces, quiso asegurarse en una entrevista si a pesar de esa presión popular, Mauricio Macri y los suyos tendrían fortaleza para avanzar con esos, dicen, necesarios cambios. y el expresidente no dudó en afirmar, va textual, hay que hacer lo que tenemos que hacer. El liderazgo se tiene que bancar gente en la calle y muertos. Y para que quede claro que buscan que la represión y la matanza sea avalada por la sociedad, remató. Esperemos que la gente nos empodere para hacer lo que hay que hacer. Y cuando los, las, pro o cambiemos, o juntos, o amontonados, o como se quieran llamar, toman una decisión, la llevan adelante hasta las últimas consecuencias, sin ir más lejos. Hace 3 semanas, aunque parezcan 5 años, cuando el que nunca fue amigo, Horacio Rodríguez Larreta, colocó las vallas frente a la casa de la vicepresidenta y luego, ante la movilización popular, las quitó, la presidenta del partido, Patricia Burlich, no dudó en afirmar que cuando vos tomás la decisión de cercar la casa, la tenés que mantener, porque lo que están poniendo en duda es lo simbólico. No podés entregar el orden. A diferencia de lo que pasó en 2015, cuando nos prometían la revolución de la alegría, si las serpientes de 1000 cabezas llegan a balcarse 50, no podrá decirse que no avisaron. Lo hicieron, y con lujo de detalles. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, bienvenidos a Desde la Gente. Buen día, Mariana Anzorena. Muy buen día, vamos? ¿Cómo estamos? Alvarenga. Horvat, como dice que le va, Anzorena, ¿cómo está? Yo me vine primaveral, como verán, ¿no? Sí. Como corresponde, empezó la primavera, pero Alvarenga viene a arruinarnos la primavera. Es lo que te iba a decir, nos arruinó la primavera, y te digo más, no tengo ganas de pensar qué pasaría, no puedo, no tengo la capacidad ni la energía. Dos cosas, primero, pensémoslo. Sí, ya sé que hay que hacerlo. Porque en el 2015 decíamos, no, Macri es un fenómeno porteño, no pasa nada, y pasó. Dos, no maten al cartero. Claro. Yo traje palabras de otras. Sí. Claro. Las derechas en el gobierno, traías el 2015 a cuento, ¿no? En el 2015 se dijo de ciertos progresismos que las derechas ahora venían democráticas, por el solo hecho de haber ganado una elección, ¿no? Sí. Bueno, hay que analizarlo bien, esto, el tema del huevo de la serpiente, y por las derechas, por las supuestas derechas democráticas, que tienen lo menos que se puede decir, un entramado turbio con esa ultraderecha, ¿no? Un fenómeno nuevo en la Argentina, pero que no es nuevo a nivel mundial y que habría que ponerse a pensar, ¿no? De qué va. Respecto a ponerse a pensar, hay un muy, pero muy buen artículo de nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, en oleada.com.ar. Sí. Hay una fusilada que vive, es el título del artículo de Ana Grondona y Martín Cortés, está muy bueno, recomendamos a los oyentes que lo lean. Hacia allá iremos cuando terminemos el programa, pero ¿y ahora con el programa a dónde vamos? Sí, eso, metámonos de lleno en el programa. Sí. Vamos a intentar un diálogo, si las tecnologías nos lo permiten, con Rafael Kleckser. Él es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y referente del Movimiento Popular La Dignidad, sobre una propuesta que se va a presentar en la Cámara de Diputados sobre la creación de una empresa nacional de alimentos que tiene por objeto ser una herramienta que ayuda a frenar la especulación y la remarcación de los precios. Interesante. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeiman, inevitablemente se mete de lleno en el análisis del discurso de la dirigente política más importante de este país y su alegato de defensa en el insólito juicio en el que se la acusa de asociación ilícita. Obviamente estamos hablando del discurso de ayer de Cristina Fernández de Kirchner. Y en la columna de género vamos a hablar de arquitectura y de construcción, pero desde una perspectiva de géneros. En el programa de hoy vamos a recordar a Raúl Carnota, al cooperativista y dirigente socialista Héctor Polino, que falleció esta semana a los 89 años de edad. Y en el recuerdo también estará presente Alejandra Pizarnik, a 50 años de su trágica muerte. ¿50 años? 50 años. ¡Wow! Y en un rato te vamos a repasar la historia de Elisauro Arancibia. Elisauro es una institución educativa que trabaja con personas en situación de calle, que tiene más de 20 años de vida, pero que ahora están presentando una incipiente orquesta. Quédate a escucharlos. Y Silvia Porritelli esta semana no solo se puso el traje de corresponsal internacional, sino que además cruzó el Atlántico. ¡Epa! Volando y después en bicicleta. Bajó en España y nos trae la historia de la cooperativa La Pájara Ciclomensajería. Es una cooperativa de trabajo que hace reparto a domicilio por las calles de Madrid. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido. Asambleas. Una voz, un voto, una cooperativa. Solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Apostando a un modelo diferente al que proponen las grandes plataformas digitales que operan en el mercado de entrega de alimentos, mensajes y otros artículos, los integrantes de La Pájara Ciclomensajería salieron a pedalear por las calles de Madrid allá por el año 2018 en busca de una propuesta que les permitiera desarrollar oportunidades de trabajo seguro, digno y sostenible. La Pájara la integran Martino el Búho, Tony la Garza, Alexia el Sinsajo, Cristian el que habla, el Mirlo, Joaquín el Águila Calva y se acaba de incorporar Mario el Tucán. Esta bandada de pájaros muy particulares decidió conformarse en cooperativa de trabajo tomando como referencia experiencias que demuestran que se puede utilizar la tecnología para generar fuentes laborales dignas sin recurrir a la explotación de los trabajadores. Los repartos de La Pájara se realizan exclusivamente en bicicleta, como comenta el ciclomensajero Cristian Osuna, el Mirlo. La Pájara Ciclomensajería ofrece servicios no solo de reparto de comida a domicilio, gestionando a través de la plataforma tecnológica también cooperativa a nivel mundial, que supone la posibilidad de gestionar por restaurantes y también aplicaciones que tanto los restaurantes como los ciclomensajeros como los clientes se descargan y a través de la cual se pueden gestionar los pedidos, el servicio que los restaurantes hacen de esto y la recogida y la entrega que hacen los ciclomensajeros. Y se arrancó con este modelo de trabajo, con este servicio, pero también se añadió muy rápidamente la ciclomensajería convencional, el reparto de paquetería y bueno, de cualquier envío que nos permiten hacer nuestras bicicletas, tanto las que son convencionales como las que son cargo bikes o bicicletas de carga. Las bicis voladoras de La Pájara entregan productos y llevan mensajes principalmente en el centro de la ciudad de Madrid. La cooperativa también ofrece servicio de última milla para el reparto de revistas, publicaciones de distribución masiva, folletos u otro tipo de materiales publicitarios. Los miembros de la empresa autogestiva cuidan con mucha responsabilidad los productos que transportan. Y ese cuidado también se aplica a sí mismos, tratando de generar las mejores condiciones laborales para todos. Ahora el cooperativista Cristian Osuna habla de la organización interna, la toma de decisiones y el reparto de tareas. Bueno, nuestra organización interna es compleja o sencilla. Es una cooperativa, un modelo empresarial en el que los propios trabajadores son los propietarios y los gestores del proyecto. Y nos organizamos de manera asamblearia. Es una estructura horizontal. Sí que es cierto que nos repartimos algunas tareas administrativas y de gestión entre aquellos que somos socios cooperativistas, pero también aceptamos la opinión y las decisiones dentro de la toma de decisiones a aquellos que son por ahora solamente empleados. Desde que irrumpieron en el mundo laboral las plataformas de reparto, que plantean un modo diferente de encarar el trabajo a partir de una presunta economía colaborativa, no cesaron de aparecer protestas denunciando la precarización y la informalidad laboral. Con la experiencia de haber trabajado para aplicaciones como Glovo o Deliveroo, los asociados de La Pájara participan, entre otros espacios, de Somos Riders por Derechos, un colectivo que lucha por los derechos laborales y las condiciones de vida digna de los trabajadores de reparto a domicilio, así como el futuro de la clase obrera en su totalidad, alertando y combatiendo los peligros de la flexibilización o urbanización del trabajo. Bueno, es evidente que el modelo de las plataformas de reparto a domicilio, pero también toda la dinámica de uberización, no solo de la economía, sino de las dinámicas laborales a las que nos estamos viendo sometidos los trabajadores y yo creo que las sociedades en general de diferentes países por todo el mundo, de pues, los problemas que ocurren con las plataformas de reparto de comida a domicilio. Cristian Osuna, encargado de reparto y comunicación de la cooperativa de trabajo La Pájara Ciclomensajería. Y plataformas también que tienen que ver con, bueno, pues con las luchas de los servicios de taxi. En cualquier caso, elegimos el modelo de cooperativa o el modelo en el que nos gestionaríamos los propios trabajadores el proyecto empresarial, porque era evidentemente la forma más justa y sostenible de manejar un sector, el sector de la logística, en el nivel de la última milla y del reparto de comida a domicilio, en el que es el trabajador el que debe de correr con todo el esfuerzo, pero también acarrear todos los beneficios de un proyecto empresarial de este tipo. La articulación con entidades hermanas ha sido fundamental para La Pájara. Una de esas organizaciones es COPCICLE, la Federación Europea de Cooperativas de Entrega en Bicicleta, que le dio el empuje tecnológico que el proyecto necesitaba para su desarrollo. Es decir, le compartió una plataforma de código libre para la gestión de los pedidos. COPCICLE tiene como objetivo reducir los costos, mutualizar los servicios y defender los derechos de los repartidores. Esta organización está presente en una treintena de ciudades europeas y también en la Argentina, de la mano de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC. Por supuesto, el equilibrio económico en el que nos movemos es frágil, complicado, difícil, duro de mantener, pero nos mantenemos, nos sostenemos y vemos un futuro interesante, porque la otra alternativa, la de la explotación, la depredación del trabajo por parte de las grandes empresas multinacionales, empresas que además no aportan beneficios sociales ni beneficios a nivel estatal o a nivel local, pues no pueden competir con el esfuerzo o con la capacidad de ofrecer un modelo sostenible, un modelo de trabajo justo y además un modelo, en el caso de la comida a domicilio, en el que peleamos por defender restaurantes que están en esta misma línea, en la misma línea de ofrecer calidad, de ofrecer buen servicio y de hacerlo desde estructuras de trabajo pequeñas, de proyectos empresariales o comerciales manejables y sostenibles. La cooperativa española también participa del programa Mares Madrid, un proyecto de transformación urbana a través de la economía social y solidaria que fomenta iniciativas productivas y el cambio en la ciudad, incidiendo en 5 sectores: movilidad, alimentación, reciclaje, energía y cuidados. En ese marco, La Pájara busca profesionalizarse, fortalecer la seguridad y eficiencia en el trabajo cotidiano, promover el consumo responsable y colaborar con el cuidado del medio ambiente a través de un modelo sostenible de lógica urbana sin emisiones contaminantes. Cristian Osuna, el Mirlo, lo explica. Nosotros somos un agente de cambio no solo para un modelo empresarial frente a las plataformas explotadoras o a las grandes empresas de la logística, sino que también pretendemos marcar un ejemplo y ser un motor de cambio para la forma en la que nos movemos dentro de la ciudad. Es fundamental incorporar la bicicleta y los mecanismos o los artefactos más ligeros, diferentes, que se enfrenten no solo al consumo de combustibles, sino también a convertir las ciudades en espacios en los que se viva mejor. Esto solo se puede hacer ralentizando, pacificando las ciudades y ralentizando, pacificando algunos aspectos de la economía y del comercio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas los oyentes del programa Desde la Gente. Bueno, pues me llamo Mario, acabo de llegar a La Pájara, estoy integrando mi empresita a la bici de barrio con ellos y bueno, pues aprendiendo su forma de trabajo y disfrutando de poder reunir o aunar esfuerzos entre dos empresitas con sueños y con ideas comunes. Se despide Tucán. En este simpático saludo, Mario, el Tucán, señalaba la importancia de aunar esfuerzos para mejorar condiciones laborales y crecer. Y justamente de esto nos habla el Mirlo, Cristian Osuna, es decir, de seguir sumando pájaros y de repartir mejor los beneficios. La Pájara Ciclomensajería se encuentra ahora mismo en un momento muy interesante porque acabamos de asociarnos con otra pequeña empresa que cubre una parte más al este de la ciudad. Y eso nos permite ampliar no solo nuestra cartera de clientes, sino también nuestro ámbito de actuación. Gracias al proyecto La Bici de Barrio, y gracias a nuestro nuevo compañero, Mario, el Tucán, bueno, pues vemos que el proyecto va creciendo y muy rápidamente incorporaremos nuevas pájaras, simplemente por la necesidad de ofrecer mejor servicio y porque despacito, con buena letra, la pájara cada vez extiende más sus alas. Como ocurrió en otras partes del mundo, en la Argentina, el avance tecnológico y el aislamiento social preventivo y obligatorio que impuso durante mucho tiempo la pandemia produjo un aumento abismal del uso de dispositivos y aplicaciones que ofrecen servicios de reparto. Sin embargo, en nuestro país todavía no existe un encuadre legal específico que proteja a los trabajadores y a las trabajadoras de este sector. En tanto, en España, la ley de repartidores, aprobada el año pasado, genera controversias entre repartidores y las grandes empresas de plataformas. Pero en Madrid, como en otras ciudades del planeta, han surgido alternativas a las compañías multinacionales, propuestas como La Pájara, que además de subirse a la bicicleta y repartir productos y mensajes, impulsa iniciativas democráticas, participativas, solidarias, sostenibles y ofrece condiciones dignas de trabajo. Desde Madrid, el Mirlo, Cristian Osuna, de La Pájara Ciclomensajería, La Pájara en Bici. Quiero mandar un fuerte saludo a los amigos oyentes de Desde la Gente y muchas gracias y un gran abrazo. Si te interesó la propuesta de la cooperativa de trabajo madrileña La Pájara, Ciclo Mensajería, para conocerla un poco más podés entrar a su portal, esto es www.lapajaraenbici.com. La Pájara en Bici, todo junto por supuesto, ¿no? .com. También están en las redes, o sea que se las puede seguir en Instagram y en Twitter, donde hay que buscarla como La Pájara en Bici. Va chiste malo. Sí. No le hagan ningún pedido porque va a ser muy pero muy difícil que puedan traerlo desde España. Por lo menos no en bici. Y caro. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo miércoles, en el espacio experimental Leonidas Barletta, se presenta Activismo Teatral de Tiempos de Desamparo, de Luis Longhi. El libro contiene todas las obras de teatro de Luis Longhi del periodo 2015 al 2017. Fanny y el Almirante, Los Recortados, Enrique y Anita o la tragedia de las partes. El libro además cuenta con escritos y análisis sobre la obra del autor, de Jorge Dubati, Sergio Pujol, Oscar Conde, Gabriela Oyola, Paula Sabatés, Rómulo Berruti y Lola Proaño Gómez. Reiteramos entonces, próximo miércoles 19:30, presentación del libro Activismo Teatral de Tiempos de Desamparo, de Luis Longhi, en la Sala Teatral Inda Ledesma. Es en el espacio experimental Leonidas Barletta, Diagonal Norte 943. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credicoop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Cuando me pillé la muerte la vi esperar, cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar. Salamanca, llévatela. Cerramos este primer bloque del programa de hoy recordando a Raúl Carnota. El próximo martes se cumplen 8 años de la partida de un músico popular cuya obra es referencia ineludible para la música de raíz. Decimos Raúl Carnota y uno busca en su cabeza. ¿Y qué? A ver, ¿cuáles eran los temas de Carnota? Bueno, mirá las piezas que el tipo nos dejó. Grito santiagueño, Por seguir, Gatito de las penas, La asimétrica, Solo luz, Ñapolí, o este Salamanqueando pa' mí que estamos escuchando. Salamanca, llévatelo. Carerita doble es la sin sol, machadito y por las noches sale mejor. Salamanquero soy señor. En el excelente programa Notas de Paso de Canal A, el guitarrista y conductor del ciclo Ernesto Snager le pregunta a Raúl Carnota si es consciente de que muchos músicos jóvenes y en general mucha gente se acercó al folclore por haberlo escuchado a él. Y Carnota le contestaba: mirá, qué sé yo, en realidad, si te voy a ser sincero, yo siempre tuve que estar yo seguro de lo que hacía, ¿no? Y entonces yo hice cosas por ahí que no eran, que no estaban como permitidas, qué sé yo. Pero a mí siempre me gustó no quedarme con las ganas de hacer cosas. Y yo sabía que la esencia de la música yo la conocía, digamos, por haber tocado. Yo fui músico de Adolfo Ábalos. Yo fui músico, toqué con montones de tipos de distintas provincias, y aprendí a tocar cómo se tocaban esos ritmos, ¿no? Y esas cosas, esa esencia. ¿Qué pasa? Yo escuchaba un horizonte, una cosa mucho, mucho más amplia, porque después los Beatles descubrí la música brasileña, y después la música brasileña descubrí el jazz, y después el jazz descubrí la música étnica, y después fue una carrera de nunca terminar, porque en realidad nunca se termina eso. Y yo fui influenciado por todo, calculo. ¿Cómo haré con esta pena que se metió dentro mío, palomita? Es un árbol de tristezas. Carnota nació en 1947 en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Como decía recién, tocó con grandes músicos, con los Huancaguá, integró el grupo de Adolfo Ábalos, participó del espectáculo El Piano en sus tres dimensiones, que encabezaron nada más y nada menos que Ábalos, Horacio Salgán y el Mono Villegas. Acompañó con su guitarra a, por ejemplo, Susana Rinaldi, Julio Lacarra, Hamlet Lima Quintana y a Armando Tejada Gómez. Raúl Carnota, un gran artista popular que hizo un aporte fundamental a las nuevas generaciones de folcloristas con un repertorio absolutamente vanguardista e innovador, pero con sólidas raíces en la música popular argentina. Y en lo social y en lo político, Carnota siempre estuvo comprometido con las luchas de su pueblo. En los años 90, en pleno auge liberal, había dicho una frase que hace poco dio vuelta a uno de los cortesanos respecto del menemismo. Carnota había dicho: ya no existen derechos donde hay necesidades. Y Y hablando de la justicia, cerramos este recuerdo precisamente con esta versión de Chacarera del expediente de Cuchi Leguizamón. Y acá vamos a hacer un paréntesis. En el mes del aniversario del nacimiento y la muerte del salteño, este domingo se estrena en la TV pública Gustavo Leguizamón Creando la Tierra, que es un documental dirigido por Claudio Korenblit, para agendárselo y no perdérselo. Cerramos entonces Chacarera del expediente por el gran Raúl Carnota. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de dirigente le hace confesar a palo preso y a sus parientes. Y se pasa la semana encontrando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. Demasiadas voces y poca diversidad. En Desde la Gente separamos lo importante de lo urgente. En Desde la Gente, Andrés Seymann. Como en cada emisión, más o menos a esta hora, nosotros tenemos un politólogo de cabecera que nos trae un poco de luz entre tanta oscuridad que siempre nos rodea. Y en este caso, Andrés Seymann, de él estoy hablando, tiene la difícil tarea de ayudarnos a pensar qué está pasando en la causa por el tema de vialidad contra la vicepresidenta, ya que ayer ella, en el final de los alegatos, habló como abogada, no como acusada. Muy buenos días, ¿cómo estás, Andrés? Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿y tu mirada sobre esta locución de la vicepresidenta del día de ayer en el inicio, dónde se posa? Bueno, ayer Cristina habló y como siempre que habla, obviamente sacude el escenario político. También sacude los términos de discusión de la esfera pública en torno de aquello a lo cual se refiere en sus alocuciones, y creo que un punto de partida para el análisis es precisamente ese, ¿no? Es decir, por un lado venía la discusión, digamos, en materia jurídica, ¿no? Porque el alegato de Cristina estuvo precedido también por una alocución de su abogado defensor, uh-huh, por el doctor Veraldi, sí, ¿no? Que fue una intervención, diríamos, jurídica, ¿no? De demostración de pruebas acerca de la nulidad o los errores, las equivocaciones, la mala praxis, ¿no? Que existe en el seno de la causa. Pero Cristina, diría yo que, y este es un primer elemento de análisis, invierte los términos, ¿no? En los cuales estaba planteada la cuestión, para realizar de primera mano un gesto político, ¿no? Sí. Que es el de invertir los términos acerca de quién es el acusador y quién es el acusado, ¿no? Cristina dice, aquí ha habido en el trabajo del fiscal errores, equivocaciones, mala praxis, como ha sido demostrado, dice ella, por mi abogado defensor, con lo cual aquí hay un delito de prevaricato. Así ¿no? es. Ese es un primer gesto político que sí. hace Cristina, diciendo, bueno, me quieren acusar a mí, pero en realidad los que deberían ser acusados son ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Por si a alguien se le pierde, prevaricato es cuando, por ejemplo, un juez toma una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de que dicta una resolución que es injusta. Digo, para que se entienda más o menos qué es esto del prevaricato. Perfecto. Entonces ahí hay un primer gesto político, me parece, de la locución de Cristina. En segundo lugar, un segundo aspecto que me parece importante de su intervención es cómo ella señala el modo en que han sido desvirtuadas las normas jurídicas. Sí. ¿No? Ella ahí hizo toda una argumentación en torno de la jerarquía de la Constitución, de los códigos, de las leyes, de las normas, etcétera, pero con el propósito de decir cómo ha sido una barbaridad el juicio de que tres mandatos presidenciales entre 2013 y 2015, uno a cargo de Néstor Kirchner y dos a cargo de ella, han sido catalogadas por este fiscal como una asociación ilícita, ¿no? Sí, sí. Es decir, Cristina dice, fuimos elegidos por el pueblo, no somos una asociación ilícita, ¿no? Sí. De ese modo lo que trata de señalar es cómo si todas las decisiones de esos tres mandatos de gobierno son parte de una asociación ilícita, realmente sí. Es un digamos, un vericueto jurídico que puede terminar en cualquier lugar, ¿no? Extremando, dice, llevando de los pelos claro. cualquier tipo de ordenamiento normativo, jurídico, ¿no? Es decir, llevando directamente un sinsentido el sí. funcionamiento de las normas y de las leyes, ¿no? Inclusive da el ejemplo de que el propio Luciani, nombrado por ella, estaría dentro de esa asociación ilícita. Claro, el nombramiento de Luciani durante el gobierno de Cristina habría sido claro. producto de una asociación ilícita, ¿no? Claro. Hasta ahí el nivel de locura. Claro. Eso es lo que señala Cristina. Bien, otro punto decías. Y ahora, sí, en tercer lugar, ella señala la simetría, ¿no? Que existe en la justicia. Dice, siempre miran para este lado, pero el problema está del otro lado, ¿no? Y entonces, obviamente señala cómo estos jueces se juntaban a jugar al fútbol en la quinta del expresidente Macri, ¿no? Por ejemplo, señala cómo, bueno, una cantidad muy grande de causas en contra del expresidente Macri y de miembros de la actual oposición política que no tienen el nivel de persecución que sufre Cristina, ¿no? Claro. Entonces ahí hay otro elemento que aparece con fuerza, que es la asimetría, ¿no? Y que ahí aparece también, derivado de ese argumento, el contenido fuertemente político de este tipo de causas, ¿no? Claro. Ahí hay otro elemento. Y en cuarto lugar, me parece que, como para cerrar como con cuatro puntos, me parece que se destacan de esta intervención de Cristina en su alegato final en esta causa, es la violencia que emana del Poder Judicial. Y esto pone un acento principal, ¿no? Obviamente ya sabemos por qué. Obviamente estamos a casi tres semanas, ¿no? Un poquito más de tres semanas y dos días del intento de magnicidio el día primero de septiembre, sí. en la puerta del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, ¿cómo este tipo de articulación político-mediático-judicial, ¿no? Entre políticos que inician causas y que hablan por la televisión, medios de comunicación, que dice Cristina, ¿no? No fueron 3.000 toneladas de pruebas, como dijeron en la tele, y ella obviamente citando el argumento y la locución de su abogado defensor, Veraldi, dice Cristina, sino fueron 3 toneladas de tapas de Clarín que me han dedicado. 30 toneladas creo que dijo, ¿no? 30 toneladas sí, de tapas sí. de Clarín, sí. Igual 3 toneladas ya sería un montón, pero 30 toneladas de tapa de Clarín. Y la justicia, ¿no? Es decir, una articulación político-mediático-judicial que permanentemente, poniendo el foco en la figura de Cristina, promoviendo el odio en torno de la figura de Cristina, bueno, son una usina de odio permanente que obviamente condiciona a la mirada que tiene la sociedad acerca de la figura de Cristina, ¿no? Un sector importante de la sociedad. Entonces, bueno, no se puede desconectar el clima de violencia política, ¿no? El clima de odio que existe y que se reflejó en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, de este tipo de procesos judiciales tan viciados, ¿no? Ese es un poco el espíritu del argumento de Cristina. Mira, yo no sé si hay 3 o 30 toneladas de tapas de Clarín sobre Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sí sé es que, así como transmitieron casi toda la acusación de Luciani, en cuanto terminó ayer la exposición de la vicepresidenta, en TN, en lugar de seguir con el tema, analizándolo, hablando de ello, inmediatamente fueron a la muerte de Carlitos Balá y le pedían a la gente que manden fotos, aquellos que tuviesen fotos con Balá, para ponerlas al aire. Digo, así como aparece en las portadas del diario, cuando les conviene, cuando no les conviene, la ningunean, como por ejemplo en el caso de ayer. 1 kilo y 3 pancitos sería. Sería así, Andrés Tseyman. Bueno, muchas gracias y bueno, seguimos hablando sobre estas cosas que nos pasan y vos nos ayudás a analizar por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinas y argentinos. Muchas gracias, Andrés Tseyman. Un gusto, hasta la próxima. Hasta la próxima. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Danza en el espacio experimental Leónidas Barletta. Los domingos a las 20 se presenta el ciclo Arenga, un ciclo anual de obras breves para jóvenes creadores del movimiento. Se trata de una serie de 4 obras breves. Este domingo y los 2 primeros domingos de octubre se presentan Las Mimosas, con Inés Massi y Candela Rodríguez, Lo Impensado, de Facundo Rivara, El Latido, de Vicente Manzoni, y Raconto sobre un vacío, con Damián Alejandro Gómez y María de los Ángeles Vargas. Reiteramos entonces, ciclo de danza Arenga. 4 obras breves en el espacio experimental Leónidas Barletta. Entradas 1000 pesos, Diagonal Norte 943. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A bajarse del bondi. A bajarse del bondi. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Para llegar a la escuela. El Centro Educativo Isauro Arancibia es una institución educativa que trabaja con personas en situación de calle. Que trabaja es que educa a gente que vive en la calle. Tiene más de 20 años de vida, nació, creció y se proyecta hacia adelante, incluyendo y dando respuestas a personas que tienen vulnerados muchos, muchos, muchos de sus derechos. La historia de Isauro tiene su origen en el año 1998, cuando la maestra Susana Reyes comenzó a dar clases a un grupo de mujeres de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Con el permiso de su maestra, estas mujeres que querían terminar sus estudios primarios empezaron a llegar al aula acompañadas de niños, niñas y jóvenes que se encontraban en situación de calle, durmiendo en la zona de Retiro y Constitución. Lila es una de las docentes históricas de Isauro y nos cuenta cómo fue aquel inicio. Nosotros venimos desde el año 98 trabajando y transformando la escuela para alojar a todos los que llegan, ¿no? Por eso nuestro origen fue como un centro educativo para jóvenes y adultos que surgió a pedido de la CTA para la población de Amar, para las trabajadoras sexuales, ¿no? En el año 98, cuando estábamos a punto de entrar en la peor de... No la peor, porque nunca se sabe cuál es la peor, pero en una gran crisis, que fue la crisis que explotó en el 2001. En el año 98, las chicas de Amar le decían a Susi que había jóvenes y había adolescentes que estaban en la estación de Constitución y que no iban a la escuela. Y así fue como ellas, con Susana Reyes, su maestra, fueron a buscar a estos pibes y a estas pibas para decirles que había una escuela que las estaba esperando. Susana decidió que todos y todas los que llegaran a Lisauro serían bienvenidos y bienvenidas. Y esa es la impronta que todavía tiene esta escuela. A bajarse del bondi con los pies en la tierra, dice uno de los temas que en 2016 grabaron alumnas y alumnas de Lisauro. Y tanto es así que hoy se bajan de ese bondi unos 900 alumnes, bajan del bondi, llegan a las salas maternales, allí dejan a sus niñes y participan de los grados de nivelación para chicas y chicas de 6 a 14 años, o van a la primaria de jóvenes y adultos, o a la secundaria, o a alguno de los cursos de artes u oficios en la Escuela de Formación para el Trabajo, que funciona allí en Lisauro. Pero a pesar de toda esta introducción, la idea no es hablar de la historia de esta escuela que está ubicada en Paseo Colón 1366, en el porteño barrio de San Telmo. Hoy, en realidad, queremos hablar de la incipiente orquesta que se está armando en el Isauro Arancibia. Hace ya varios años que nos dimos cuenta que el arte tiene una función esencial en la vida de nuestros y nuestras estudiantes. Nos dimos cuenta que el arte es un derecho, como es el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda. El arte es el que permite elaborar y transformar la realidad, ¿no? Los traumas, las historias muy terribles que traen la mayoría de nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, venimos apostando fuertemente al arte. Nosotros tenemos, por ejemplo, jóvenes que no se alfabetizan formalmente y que sí pueden expresarse a través de las artes visuales. Y claro, ahora estamos apostando a armar esta orquesta para las niñeces. A veces las condiciones de vida son tan duras, son tan extremas, que tener, saberse, por ejemplo, violinista puede hacer que un niño preserve su cuerpo, su salud, que pueda tener una esperanza de vida más larga, ¿no? Así como en la secundaria nos dimos cuenta que prolongó la vida de nuestros estudiantes, creemos que la orquesta va a tener la misma función. Esto es pa' mis hijos, es pa' mi esposa, es pa' la humilde y pa' la gente envidiosa, porque a Macri y de Narváez no les pasa esto. Su familia está segura, no le importa el resto. Hoy me critican porque le protesto. Pero qué va a ser mañana cuando se enteren de no me preguntes cómo, no me preguntes de dónde llega esta milonga, esa puertita se quiebró. No me preguntes cómo. No preguntes cómo, nos dicen desde uno de los temas grabados en el disco compacto de Lisauro. Pero precisamente a la docente Lila necesitamos preguntarle cómo van a hacer para que la orquesta se pueda conformar. ¿qué necesitan? Ya hemos recibido una donación de algunos instrumentos de cuerdas lo que necesitamos es sobre todo recursos materiales, ¿no? Lo que necesitamos es dinero para pagarle a los profesores y seguir comprando instrumentos y atriles y todo lo que hace falta para armar esta orquesta. Estamos trabajando en conjunto con la Orquesta Juvenil de San Telmo. Tenemos un convenio, ¿no? Es una orquesta maravillosa que funciona en el barrio, que la directora es Clara Ackerman. Ella va a dirigir también nuestra orquesta. Hay que sostenerlo, necesitamos, para poder sostenerlo, necesitamos recursos materiales. Y quienes están escuchando sobre y les todo interesa colaborar, ¿cómo lo pueden hacer? En la página del Isauro, que es isauroarancibia.org.ar, ahí están las formas de colaborar, hay unos botoncitos y dice cuáles son los datos de la cuenta, y también todos pueden acercarse a nuestra escuela y traer lo que piensen que puede servir o venir a conocer la escuela o lo que crean necesario. Nosotros estamos en Paseo Colón 1366. Para anotar, la página es isauroarancibia.org.ar o la dirección Paseo Colón 1366. Esta música que estamos escuchando es del taller de música del Isauro, no de la orquesta que se está conformando. Porque la idea de hoy no es hablar tanto de la historia de la escuela, sino de la orquesta que se está armando. No me preguntes cómo, no me preguntes de dónde llega esta milonga que ya fue escrita hace tiempo. Nosotros hace muchos años que tenemos un taller de música. Todos los años para el Día del Maestro, cada año estrenábamos una canción a la bandera, el Día de la Bandera, compuesta con letra y música de nuestros estudiantes. La última canción dice en el estribillo: antes que me muera, sabré que fui a la escuela. Yo no sé qué será de mí, pero aquí está mi raíz. Bien. Pensar que son adultos y adultas que han sido expulsados de su infancia de la escuela, ¿no? Que no pudieron acceder a la educación primaria siendo niños. Hay que imaginar que una persona, un niño que no pudo ir a la escuela primaria, tiene vulnerados todos los derechos, no solamente el derecho a la educación. Soñando con la libertad se pueden realizar las cosas más concretas y más allá. Lo primero que se lee cuando entras en la página de Isauro Arancibia es un deseo, que también es un resumen del trabajo que hacen. Ahí dice: por el derecho de niñas, niños y jóvenes a elegir su propio futuro. Y ahí también está el trabajo de este centro educativo para que estas chicas, esos pibes, confíen en sí mismos, porque muchos llegan con la idea de que no van a poder progresar, que ellos, ellas, no pueden ser artistas. Por supuesto que es así, no solamente no pueden ser artistas, ellos a veces se califican a sí mismos como cachivaches. Muchas veces nuestros estudiantes piensan que ellos son los responsables de la vida que les tocó, ¿no? Ellos se echan la culpa. O sea, entra el discurso de que ellos mismos no han tenido el suficiente mérito. Exactamente. Ellos creen que son responsables, que no tienen fuerza de voluntad, que no han hecho las cosas bien. Es función de la escuela darles la oportunidad de pensarse como seres históricos, como ciudadanos, explicarles que ellos son víctimas de un sistema, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos que es nuestra función como escuela pública, porque eso es muy importante también recalcar. Nosotros somos una escuela pública, los maestros, las maestras, todos dependemos del sistema educativo, del gobierno de la ciudad. ¿Y qué apoyo tienen del gobierno de la ciudad en estos casos? Ninguno. Lo que hemos armado con los maestros, en un momento todes, pero ahora no, porque ahora con todo el crecimiento que hemos tenido, hay más de 100 docentes en el Isauro. Hemos formado una asociación civil, ¿no? Una asociación civil con el objetivo de acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes y fortalecer a la escuela. Tenemos un centro de integración social, que es un hogar de tránsito donde viven 18 jóvenes que están armando sus proyectos de vida. Uno de ellos ya terminó la secundaria y está en la universidad, lo cual para nosotras y nosotros es un orgullo inmenso. Quedó dicho, las y los docentes de la escuela Isauro Arancibia están repletos de energía para llevar adelante decenas de proyectos, pero necesitan la ayuda que todas, todos y todes les podemos dar. La página web es isauroarancibia.org.ar o la dirección, reiteramos, Espacio Colón 1366. Habrá que ver dónde te llevan tus ganas de darles una mano o a dónde te llevan a vos tus zapatos. ¿Por qué decimos esto? La profe Lila nos lo explica. Isauro Arancibia fue un maestro tucumano, fundador de CETERA, sí, asesinado en la sede del sindicato el 24 de marzo del 76. Fue de los primeros asesinados de la dictadura y lo mataron de 120 balazos y se llevaron los zapatos nuevos que le habían regalado sus sobrinos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros siempre les preguntamos a nuestros estudiantes es a dónde los llevan los zapatos de Isauro, ¿no? Y a estos nenes y a estas nenas de la orquesta, el sueño es que los lleve a la música, a reconocerse como músicos, a disfrutar de interpretar, de escuchar y a tener una vida más hermosa y más plena. Imaginemos a John Lennon ahí escuchando este Imagine en ritmo de cumbia, grabado por alumnas y alumnas del Isauro, bailando, disfrutando, repetimos. Si querés ser parte, tipia isauroarancibia.org.ar y fíjate cómo podés colaborar. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Segunda hora de nuestro Desde la Gente de hoy, el número 592. Uh-huh. Nos vamos acercando al 600. ¿Qué hacemos con el 600? No sé, hagamos una fiesta. Algo hay que hacer. Fiesta, fiesta en la calle, estamos claro. Nosotros tres. No importa. Y Porritelli y Seiman. Sí, sí, y todos los, las oyentes. ¿Cómo sí, ¿no? ¿Hacemos, sí. ¿Hacemos algo así? No sé, bueno, veamos. Bueno, segunda hora de este Desde la Gente de hoy. Vamos a ponernos un poquito serios, un poquito tristes. El domingo pasado a la tarde llegó una de esas noticias que si bien forman parte de este ciclo de vida, no dejan de doler. A los 89 años falleció el cooperativista y dirigente socialista Héctor Polino. Héctor Polino tuvo una prolífica carrera en la política, en la que fue concejal, diputado y funcionario durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983, convirtiéndose en el primer funcionario de la política pública cooperativista desde el regreso de la democracia. Desde la Confederación Cooperativa Cooperar, sostuvieron que el movimiento cooperativo argentino se encuentra de luto por el fallecimiento de uno de sus integrantes de mayor compromiso y lucidez. Ese de mayor compromiso y lucidez lo confirmamos en este audio que vamos a escuchar, a donde el propio Héctor Polino nos habla de economía social y solidaria. La economía social es de carácter solidaria, sin fines de lucro, ocupa un lugar importantísimo en la vida económica de nuestro país, sobre todo en el interior de la República. Y vivimos en un país capitalista, de base capitalista, con distintos sectores de la economía, un sector público conformado por las empresas del Estado, pero con un importantísimo sector de la economía social que actúa en el campo agropecuario, en el campo de los servicios públicos, de la vivienda, del trabajo, del seguro. No hay actividad económica en la República Argentina que en mayor o menor medida no sea llevada a cabo a través de estas entidades. Y nuestro propósito es que este sector crezca cada vez más, incorporando sectores que están hoy en manos del Estado o sectores que están en manos de la economía lucrativa, para poder formar una nueva sociedad fundada en nuevos valores, auténticamente democráticos, participativos, solidarios, que tenga como propósito la realización del ser humano y que ponga el capital y los recursos naturales al servicio de las personas, no como lo hace la sociedad actual, que pone a las personas y a los recursos naturales al servicio del capital. Héctor Polino además había fundado la asociación Consumidores Libres, con la que defendía los derechos de los consumidores. Cerramos este recuerdo de uno de esos hombres indispensables con el mensaje que hizo público Alex Roy, el presidente del INAES, escribió: lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Polino, quien supo ser secretario de Acción Cooperativa de la Nación en la vuelta de la democracia y un gran dirigente de los intereses del pueblo. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Vamos a esta revisión que hacemos de algunos artículos publicados en revistas cooperativas, sí, o en portales cooperativos. Uh-huh. Como por ejemplo en este caso yo tengo el portal de las cooperativas, que recordamos es cooperativas.com.ar. Uh-huh. ¿Sí? Ahí hay una noticia que da cuenta de la realización del Encuentro Nacional de la Red de Mercados de Cercanía 2022, que se llevó a cabo la semana pasada en el complejo turístico Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires. En el marco de un proceso inflacionario que se acerca peligrosamente a los tres dígitos anuales, más de 400 referentes y coordinadores de 160 organizaciones de distintas regiones del país dedicadas a la producción y comercialización de alimentos, se reunieron para debatir las dificultades del sector productivo y de comercialización, a la vez que fijar una agenda común y generar propuestas de accesibilidad a alimentos sanos, seguros y soberanos a precios justos. La nota del portal de las cooperativas señala que desde la organización se afirmó que la idea fue no solo generar políticas públicas para la economía popular, sino, sobre todo, que sean accesibles para las organizaciones. Se trata de un sector que produce alimentos y los comercializa en el mercado interno. Son actores comprometidos con la realidad que, además, no juegan con las exportaciones de granos ni con las importaciones de alimentos. Por eso es tan importante fortalecerlo. Actualmente están inscriptos 682 puntos de comercialización organizados principalmente en ferias, almacenes, nodos, comercializadoras, distribuidoras y que además conforman redes, federaciones, centros de acopio, entramados territoriales. A través de la red de mercados de cercanía se fomenta el encuentro, el intercambio, la visibilización, la formación y el desarrollo comercial de los proyectos de la economía popular, social y solidaria. Recuerdo, la nota la encontrás en el portal de las cooperativas. Y en el mismo sentido, tenemos una información del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires que da cuenta de los nuevos puntos de los mercados de productores familiares. Ahí se comercializan carnes, verduras, frutas, lácteos, pastas, panificados, a precios populares, eso es lo bueno. Se trata de un programa que forma parte del Proyecto Ministerial de Alimentación Sana, Segura y Soberana, que está abierta a toda la comunidad y permite establecer una relación directa, sin intermediarios, entre el comprador y el productor de la economía social. Además, quienes tengan cuenta DNI del Banco Provincia, es la aplicación, al pagar se pueden aprovechar descuentos en rubros de carnicerías, de pastas y además de lácteos. Para ver dónde están estos mercados de cercanía, solo hay que poner en un buscador, mercados bonaerenses, y en la página del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia se describen los puntos, las direcciones de esta red de mercados, que están en toda la provincia, y en la que se comercializan productos cooperativos y de la economía social y solidaria. Y seguimos con información en la misma línea. Yo estoy acá con el portal de la Agencia de Noticias de la Economía Social, Solidaria y Popular, que es la agencia ANSOL, y el título de la nota es Verdurazo en el Centro Porteño. El martes pasado, al mediodía, el Movimiento Popular La Dignidad realizó un verdurazo en el que repartió gratuitamente hortalizas agroecológicas en la puerta de la Copal. De eso vamos a hablar en un rato más con Rafael Kleckser, que es referente del Movimiento Popular La Dignidad. Bueno, esta actividad tuvo lugar, dijimos, en la puerta de la Copal, que es la coordinadora de las industrias de productos alimenticios, a quien se señala como uno de los principales actores que especulan con el precio de los alimentos. La Copal, recordemos, está liderada por Daniel Funes de Rioja y es un símbolo de las grandes empresas concentradoras de alimentos y responsables de las remarcaciones de precios y, por lo tanto, de la inflación galopante que tenemos. En el verdurazo del martes, el Movimiento Popular La Dignidad volvió a plantear la creación de una empresa nacional de alimentos para intervenir desde el Estado en el mercado y para que puedan hacer frente a estas empresas especulativas. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El miércoles y jueves de la semana que viene se desarrollarán las cuartas jornadas de pensamiento económico nacional y latinoamericano, organizadas por distintas universidades nacionales y el Centro Cultural de la Cooperación. Las cuartas jornadas de pensamiento económico argentino y latinoamericano se inscriben en la necesidad de volver a los autores que pensaron la economía desde una óptica nacional para enfrentar las problemáticas argentinas concretas. En este marco se realizarán distintos aportes que provienen de artículos publicados o por publicarse, así como la presentación de libros. La inauguración será el próximo miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación, a cargo de Javier Rodríguez de la Universidad Nacional de Lanús y de Martín Bulgos del CCC, y posteriormente expondrán Julián Sicari del CONICET, Paula Buren de la UBA y de la UMPAS, Mariano Arana de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Cerrando la primera jornada, van a exponer Martín Burgos, Rodrigo López, Marcelo Rougier, Igal Kesselfman y Celeste Viedma. El cierre de las cuartas jornadas de pensamiento económico nacional y latinoamericano se desarrollará el jueves con una serie de charlas y conferencias en la Universidad Nacional de Lanús. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Su perfil de Instagram dice: perspectiva de géneros en arquitectura y oficios de la construcción. Otra forma de hacer, desgenerando el poder. Nos llamó poderosísimamente la atención este perfil y además agrega esta persona: de formación técnica en clave feminista. Socializamos el conocimiento técnico para desgenerar las tareas y los oficios de la construcción. Por eso nos reunimos para compartirnos saberes técnicos de la construcción que nos permitirán empoderarnos por medio de la autonomía en la gestión de nuestros proyectos de autoconstrucción y/o en el ejercicio laboral, proponiendo y experimentando nuestras propias formas de construir, crear, pero cuidando. Son términos que están asociados a la arquitectura, a la ingeniería, a la construcción, que naturalmente la asociamos siempre al universo masculino, pero no. Nosotros fuimos a buscar a Carolina Alfalfa, ella es arquitecta, además es constructora, porque quisimos saber que nos cuente un poco de su historia y cómo fue interesándose en la perspectiva de género en esta profesión tan asociada a lo masculino, ¿no? A ver lo que nos dice. ¿Cómo es hoy el universo de la arquitectura y la construcción en momentos donde las mujeres y disidencias disputan espacios? Bueno, tristemente tengo que decir que en esta pregunta esto de disputar espacios es una triste realidad, porque cuando hablamos de disputar espacios significa que los estamos peleando y realmente eso es un poco lo que se da. Que no se nos ha abierto realmente un espacio, no se nos está dando una oportunidad con todo lo que eso implica para poder ingresar en esos espacios. Simplemente se promulgó una ley de paridad de géneros, pero nada más ha sido modificado desde la situación de acceso a esos conocimientos como para poder prepararnos para ser competentes en esos puestos laborales, hasta las mismas situaciones dentro de esos espacios laborales que siguen replicando todas las lógicas machistas y patriarcales de antaño. Con lo cual, todos estos espacios siguen siendo de predominancia y manejo machista, patriarcal. El 99% de quienes trabajan allí siguen siendo hombres, los puestos de jerarquía 100% son hombres, y realmente en este contexto de dificultades económicas y para sostener la vida, siendo nosotros también quienes la sostenemos, es muy difícil darse a la tarea de ir a disputar esos espacios. En la arquitectura y en la construcción con perspectiva de género no hay jerarquías, dice Carolina. Hay trabajo en equipo y todos los actores son responsables de una parte de ese trabajo que en conjunto y con coordinación forman el proceso por el cual se materializa un arreglo, una reforma o una construcción. Hablamos con Carolina Alfalfa, es arquitecta y además constructora. Ella todo lo trabaja con perspectiva de género. ¿Cómo es hoy el universo de la arquitectura y de la construcción en estos momentos donde las mujeres y las disidencias disputan esos espacios, ¿no? Bueno, antes de interesarme en la perspectiva de géneros en mi profesión, me comencé a interesar en la perspectiva de géneros en mi vida cotidiana, es decir, a entender que la forma en la que yo me sentía y veía este mundo no era incorrecto, era simplemente que no coincidía con los parámetros y los conceptos que esta sociedad te inculca. Yo soy oriunda de Mendoza y terminé estudiando arquitectura en la UBA. Aquí en Buenos Aires comencé a interesarme y a tener más información sobre el movimiento LGTBIQ y empecé a entender ciertas cosas que luego terminé de comprender con la llegada del feminismo a mi vida. En aquel paro feminista del 2016 y con el nacimiento de Ni Una Menos, que además me encontró trabajando en un estudio de arquitectura donde vivíamos violencias machistas muy tremendas a diario y donde entonces me propuse poner en marcha o en funcionamiento ciertas herramientas que yo comenzaba a tener en ese momento. Bueno, gracias a ello pasaron muchas cosas, buenas y malas, en ese trabajo. Una de las buenas fue que logré salir del estudio y pasé a la obra, donde empecé a tener contacto directo con esas personas que trabajan en los oficios y que realmente construyen, digamos, aquello que como arquitectes proyectamos. Por el lado negativo, bueno, terminé siendo liberada de ese trabajo un poco por decisión propia y un poco por una sugestión. Y bueno, lo bueno es que con ese tiempo libre que gané, conocí a la agrupación Nosotras Lo Arreglamos. Y así me propusieron realizar un taller de albañilería, luego uno de plomería y ahí comenzó la segunda parte o qué sé yo qué parte de la historia, pero una ya más intensa referido sí a la perspectiva de géneros en mi profesión. Carolina Alfalfa, desde una perspectiva de géneros en la arquitectura y en los oficios de la construcción, habla de otra forma de hacer, de desgenerar el poder. Y además cita a Eduardo Galeano cuando él decía: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. ¿Cómo acerca el oficio entonces ella a las mujeres y a las disidencias cuando hay un arraigo masculino tan fuerte, ¿no? Bueno, justamente es necesario en principio generar el contexto como para que podamos apropiarnos de los saberes necesarios para poder construir. Eso significa generar espacios de aprendizaje que tenga por finalidad transmitirnos los saberes entre nosotres y para nosotres. En principio entonces sería cambiar o por lo menos también generar una paridad de género dentro de los espacios de aprendizaje. Porque capacitaciones y formas de aprender hay miles. El caso es que ninguna se adapta a nuestras circunstancias. Como decía, la situación en la que nosotras sostenemos y cuidamos la vida y se nos hace muy difícil poder, por ejemplo, asistir a una capacitación de lunes a viernes durante, no sé, 2 o 3 horas, que es lo que más o menos tiene de carga el aprendizaje de estos oficios. Sin mencionar que además esto, si sigue siendo un varón quien transmite esos saberes y de ninguna manera tiene ningún tipo de deconstrucción, se nos sigue poniendo a nosotros en el lugar de que vamos a escuchar nada más, pero no realmente vamos ni a aportar ni a llevarnos nada realmente para trabajar. Es muy usual en estos lugares de aprendizaje que se generen allí las mismas redes de los hombres para trabajar en obras, pero a nosotros no se nos toma en cuenta. La arquitectura y la construcción están basadas en valores y formas sociales de origen, de organización y de explotación patriarcal, capitalista y además colonial. Entonces, ¿qué aportan las mujeres y las disidencias a este oficio? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso? ¿Lo distinto? Escuchamos a Carolina Alfalfa, arquitecta y constructora. Bueno, ¿nuevo, novedoso, distinto? Todo. ¿Y qué aportamos? Porque, digo, todo, porque si no, no estaríamos entendiendo qué es esto de la perspectiva de géneros. Y digo géneros en plural. No género porque no se trata de lo mismo, pero al revés. Se trata de generar un cambio social que comprenda que igualdad no tiene sentido cuando somos todos diferentes, que lo que necesitamos es equidad, es decir, un sistema que respete las diferencias y que a cada quien le dé lo que realmente necesita en todo el universo de su individualidad para poder realmente estar al nivel o en competencia para con sus pares. Se trata de poner en el centro el cuidado de la vida y los conceptos o los preceptos del buen vivir en lugar de tener en el centro únicamente la acumulación del capital, que es de eso de lo que trata el capitalismo, sistema económico creado por el patriarcado. Que las cosas sean como son y han sido hasta ahora no significan que no puedan cambiar, que no puedan modificarse. Y eso es lo que venimos diciendo, que hay que cambiarlo todo. Y que nosotros tenemos ideas y tenemos formas de llevarlo a cabo. Lo que sucede es que necesitamos acceder a lugares de poder que nos permitan realizar entonces esos cambios que verdaderamente llevarían a modificaciones más estructurales de todo este maldito sistema. Hasta aquí nuestra columna de géneros. Hablamos con Carolina Alfalfa, arquitecta y constructora. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Decíamos hace un ratito, en la venta del programa e inclusive en el pasando pantallas, pasando revistas, que el Movimiento Popular La Dignidad realizó el martes pasado al mediodía un verdurazo en la puerta de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, la COPAL, a quienes acusan de especular con los alimentos de los argentinos tras conocerse la última cifra de inflación que marcó un nuevo récord en el aumento de precios. Esta actividad, que se desarrolló en 25 de mayo 516, que es la sede de la COPAL en la ciudad de Buenos Aires, allí se distribuyeron verduras gratis producidas de manera agroecológica por cooperativas rurales. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Rafael Klechser, que es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y referente del Movimiento Popular La Dignidad. Contanos un poco cómo se desarrolló esta actividad el martes. ¿Qué tal? Bueno, el verdurazo es una forma de protestar que tienen los trabajadores hoy de la tierra, ¿no? El otro campo que le dicen, los laburantes en serio. Y fuimos hasta la puerta de la COPAL, sí. Que es la cámara que nuclea las grandes empresas productoras de alimentos, que entendemos nosotros que son los principales responsables del aumento de precios, que a la cual empuja la inflación para arriba, de los alimentos, ¿no? Por supuesto. Acuérdense que el aumento de precios de los alimentos está por arriba de la media inflacionaria, es decir, que lo que más aumenta en la Argentina, la interanual, son los alimentos. Bien, y más allá de ese verdurazo para denunciar esa inflación, ustedes lo que proponen es una empresa nacional de alimentos. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo funcionaría? Bueno, tiene que ver justamente con la intervención del Estado en la economía. En el mundo entero no se está discutiendo la intervención del Estado, se está discutiendo cómo se interviene el Estado, porque la economía de mercado no supo, no quiso, no pudo resolver los problemas, en este caso lo que fue la pandemia, que quedó y fue masivo, su falta de respuesta, sino en todos los órdenes. Hoy en Europa, los europeos están nacionalizando sus empresas eléctricas, por ejemplo, cosa que hoy se está, la intervención es una necesidad. Enfrente a eso decimos que, o por lo menos yo soy de la corriente muy chiquitita interna del Frente de Todos, que no está de acuerdo con el ajuste, que no está de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que no creemos en el acuerdo de precios que claro. Se hace entre... frente a eso, pues ya hace 20 años que intentamos tener acuerdo de precios y los tipos nunca lo cumplen. Te desabastecen, te especulan, te los esconden, es decir, hacen toda la maniobra. Entonces vos tenés que renovar ese acuerdo cada 30 días, 45 días, no es federal, no llega a las provincias. Entonces, ¿qué hay que decir? Bueno, que ellos hagan lo que quieran. Ahora, por supuesto, frente a esta crisis hay que congelar precios, pero falta la herramienta estratégica, que es la empresa nacional de alimentos. Es decir, es la forma que tiene el Estado de intervenir en la producción, en la logística, es decir, en el transporte y en la comercialización de alimentos en la Argentina. Tiene precio testigo, alianza con pequeños productores, discute el tema de la logística en la Argentina, 400 kilómetros para abajo el galpón, los camiones, 400 kilómetros para arriba el tren. Es decir, una serie de intervenciones y líneas estratégicas que hacen una intervención del Estado en favor de las mayorías. No puede, digamos, un país productor de alimentos no puede depender de 20 empresas transnacionales que decidan qué comemos y qué no comemos, digamos, es una locura. Frente a eso, digamos, los acuerdos no están sirviendo, no hay tampoco una vocación política de decir, bueno, si me desabastecés, te aplico las leyes que te tengo que aplicar, te mando gendarmería si es necesario. Antes teníamos, cuando había un Estado realmente regulador, digamos, sabíamos hasta los costos que implica la producción de alimentos. Hoy es una declaración jurada, es decir, los propios tipos, digamos, dueño del CEO de las empresas, te dice, mira, los costos son estos y si no te gusta, estos son. Antes teníamos capacidad, obligábamos el Estado, ¿no? Se obligaba a la apertura de los libros. Es decir, hoy ya no tenemos nada. Hay un Estado desregulado, sin las herramientas. Entonces, lo que estamos proponiendo como una de las propuestas para contener precios y ser soberanos a la hora de los alimentos en la Argentina es la creación de esta empresa nacional. Rafael, ¿esta empresa nacional de alimentos se la podría comparar con YPF, por ejemplo? El modelo que estamos planteando nosotros, igual en una semana, dos semanas va a entrar un proyecto de creación de esta empresa nacional de alimentos en diputados. Uh-huh. Nosotros estamos proponiendo, a diferencia de, por supuesto, uno hace referencia al YPF de los alimentos, una gran compañía, ¿no? Con subdivisiones. Nosotros lo que estamos proponiendo es que con cada producto estratégico que se defina y el Estado tiene que intervenir, armar una empresa independiente en un conglomerado, es decir, al estilo boliviano. Bolivia tiene, cuando le desabastecían con el tema de la leche, iban y crearon una empresa láctea, Lácteas Bol se llama. Entonces es una empresa independiente de otra. Entonces, la Argentina tiene hoy, nosotros evaluamos que tiene problema hoy, que deberíamos ya meternos a producir, es empaquetamiento de arroz, de legumbres, lácteos, por supuesto. Algo muy importante que estamos viendo es envasado de agua potable, en agua, vieron, que le dicen mineral. Sí, bueno, sí. Envasado es agua, porque hay zonas, como en la cordillera argentina, que hay una sequía increíble y especula. Entonces vos tenés la botella que nosotros pagamos de agua mineral a 80 pesos acá en Buenos Aires, la tienen a 150 en Mendoza, por ejemplo. Claro, un agua que además ni siquiera es mineral. Sí, por supuesto. De la canilla, ¿no? Está embotellada. Exactamente, está embotellada. Es decir, es potable, por supuesto, pero de ahí a que sea, digamos, no viene, no es agua bendita. Entonces, Nosotros lo que estamos planteando es una planificación ordenada, consensuada, con los municipios, las provincias, los productores de alimentos en Argentina. Hay que planificar. Aquellos países que tienen la posibilidad de planificar sus economías son aquellos que más logran la soberanía y la independencia, ¿no? Claro, serían una serie de empresas entonces lo que están planteando. Exactamente, estamos planteando eso. Por ejemplo, si hay algo que no está que tenemos problema de precios, pero no está concentrado, es frutas y verduras, por ejemplo, o carne. No está, lo que está concentrado es la logística, no está concentrada la producción. Entonces, no, creemos que no es necesario armar una empresa nacional de alimentos en función de eso, sino acomodar una serie de requisitos para eliminar intermediarios. La logística sí puede ser estatal, pero no en la producción. No es que grandes extensiones de tierra las expropiamos y el Estado a partir de ahí siembre y cosecha, sino al contrario. Me parece que tenemos que fortalecer ahí el pequeño y mediano productor, que es la garantía. Lo que sí tiene que haber un sentido común, no puede viajar kilómetros y kilómetros la mercadería, ¿no? Eso es lo que están haciendo desde la Dirección Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio, ¿es el Plan Federal de Ferias? ¿Sería algo así? El Plan Federal de Ferias es un escalón. El otro escalón es que estamos también empujando el proyecto de ley de creación de 400 mercados centrales en Argentina. No son mercados centrales, son mercados acopiadores, mercados estratégicamente cada 400 kilómetros armar un concentrador de esta característica. No solamente tenemos problemas de precios minoristas en Argentina, sino tenemos, sobre todo, tenemos una variación muy importante en precios mayoristas. Generalmente el minorista es el que más aguanta, porque es el que tiene que vender, es el que más aguanta. El precio mayorista te pone cualquier cosa. Y Rafael Kletzer, con él estamos hablando. Vos que tenés una pata en un movimiento como el de la Dignidad y otra pata en un organismo oficial como es la Dirección Nacional de Políticas Integradores, ¿cuán viables son estos proyectos? Ahora, muy difícil. El Gabinete Económico anterior rechazó esta idea. De la Empresa Nacional de Alimentos y de otras que venimos. Hay mucho debate interno en el Estado. Lo que pasa es que está muy cerrado. Vos viste cómo es. Hay una derrota en la participación. Yo creo que en frente de todos, hoy en el gobierno, cerró la participación. Servimos para pintar pared y repartir volante, pero no para llevar idea. Es decir, vamos llevando, proponemos, debatimos, puertas adentro, pero llega un momento en que se hace muy difícil. Si esto no es por ley, no creo que el Ejecutivo... Hemos hecho algo fortaleciendo empresas públicas provinciales a baja escala. Por supuesto que la economía popular también hace lo suyo, pero a nivel de intervención estatal, hemos fortalecido algunas producciones públicas, muy interesante, vale aclararlo. Sí. Falta mucho más, por supuesto, falta mucho más. Pero a nivel de intervención directa en el mercado, con la producción de alimentos, el Ejecutivo no está dispuesto. Creemos que a través vamos a ver si a través del legislativo podemos consensuar algo. Rafael, a ver, para que se entienda, para que el oyente entienda, ¿por qué es importante que el Estado intervenga en la producción de los alimentos? Miren, lo voy a hacer con un ejemplo. Existe una empresa láctea que se llama La Oberita en la cuenca de Trancas, al este de Tucumán. Sí. Una cuenca que la Serenísima después de 20 años tardó a destruirlo y la terminó destruyendo. Y hace 12 años que se viene recuperando. Una cuenca es un conjunto de productores lecheros. Sí. Se viene recuperando. Quedaron 15, hoy ya son 75. Claro. Ahora, eso se acompañó con dos políticas. Se creó una empresa pública láctea con las instalaciones de la vieja cooperativa y por el otro lado se le fue entregando en forma de transferencia genética, es decir, dos holandos por año, claro. Concretamente. Entonces, ¿qué hace La Oberita? Empresa municipal. Hizo un plan de negocio siguiente. Fortalezco a través de la intendencia, se fortalece la cuenca lechera que le vende la leche a esta láctea y el plan de negocio que tiene es el 90% de su producción la vende al Estado provincial que la reparte entre comedores, hospitales, las comisarías. Es decir, el Estado provincial, en vez de comprarle a la Serenísima, le compra una empresa municipal, láctea, que a su vez fortalece una cuenca y rejuvenece y proyecta una cuenca lechera tan necesaria en la Argentina, pues están quedando muy, muy, muy poquitas. Es decir, es un círculo virtuoso. Y con el 10% restante de su producción, la vende. Hoy está vendiendo 3 litros de leche a 100 pesos a negocios de cercanía, porque el negocio le da para venderle a su propia gente. Es decir, hay un círculo virtuoso, hay una soberanía que permite decir, con mis ganancias puedo vender más barato la leche, puedo sacar otras líneas, hay soberanía, hay forma de intervenir, es decir, genera trabajo, claro. Los productores ganan un pesito más, se fortalecen, ahorran en la provincia, pues no compran a la Serenísima, le compran a la Oberita en la empresa municipal, y bueno, y se genera una suerte de soberanía también, se decide dónde va la leche y que los pibes toman leche, y en otro lado no toman leche los pibes. Ahora, Rafael... Es por eso tan necesario. Rafael Klechner, vos decías que como no va a salir como medida del Poder Ejecutivo, lo presentaron lo de la Empresa Nacional de Alimentos, va a entrar en un par de semanas en diputados. Imagino que sí, ya hicieron un poroteo, a ver de cuán viable puede ser que sea por lo menos aprobada la media sanción en diputados y después se verá en el Senado, o lo hacen simplemente como para demostrar de que estaría la posibilidad, más no la decisión política. No especulamos, lo hacemos y seguimos opinando. El jueves voy a San Pedro, el viernes a Varadero y el sábado a Rosario a presentar este proyecto. Es decir, nosotros estamos trabajando por esto porque es necesario, como así es necesario armar una empresa nacional del litio, porque necesitamos recuperar soberanía, hay que industrializarlo y no venderlo, si no, nuestros recursos naturales en Argentina terminan siendo una condena, no una liberación. Como necesitamos recuperar 100% de la soberanía en YPF y sacar esos CEOs que piensa, no sé, con el culo, no con la cabeza. Es decir, necesitamos instrumentos desde el Estado para poder intervenir la economía de mercado. ¿A qué nos llevó la economía de mercado? Miren lo que en un país productor de alimentos tenemos 50% de pobres. ¿Y cuántos indigentes? Tenemos casi 15, de esos 50, casi 20% indigentes. ¿Usted sabe cómo se mide la indigencia en la Argentina? Si podés comer o no podés comer. Sí, claro. Por eso vos... En un país productor de alimentos. Por eso, Rafael, vos siempre decís que el precio de los alimentos es político. Es político, efectivamente. Porque es una forma de disputarnos la renta. Hay una apropiación de la renta nacional que generamos todos a través de el aumento de precio en los alimentos, que es masivo, pues se apropian de todo eso. Es una forma de marcarle la cancha al gobierno, aumentarle, limarle la base social y negociar los dólares que necesitan. ¿Por qué? Porque tenemos una economía concentrada. Y de las 100 primeras empresas argentinas, 85 son transnacionales, multinacionales. Es decir, que sus excedentes, cuando la mandan a casa matriz, no lo mandan en pesos. Necesitan dolarizar sus excedentes, dólares que le provee el Estado, que terminamos pagando todos nosotros. Rafael Klechner es director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social y además pertenece al Movimiento La Dignidad. Rafael, prometemos seguir de cerca con qué desarrollo tiene el proyecto de ley en diputados. Muchas gracias por este diálogo. No, por favor, gracias. Desde la gente, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. La larga risa de todos estos años es el título de la exposición del artista plástico Martín Urruti, que se expone en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo subsistir a la maquinaria aplastante en la que estamos inmersos? ¿Qué palabras, qué gestos son aquellos que pueden nombrar, darle forma a la vorágine de habitar este mundo? La obra de Martín Urruti instala, a través de distintas series vinculadas a las existencias contemporáneas, maneras de decir y hacer en el contexto del siglo XXI. Pero, lejos de ensayar una respuesta unívoca, el artista construye, a través del gesto pictórico, una suerte de catarata de preguntas que se abren y desanudan múltiples sentidos. La larga risa de todos estos años, con curaduría de Laura Lina, se puede visitar todos los días, con entrada libre y gratuita en la Sala Raúl Loza, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. A 50 años de la muerte de Alejandra Pizarnik, una de las poetas argentinas más rupturistas del siglo pasado y nuestra poeta maldita, en Desde la Gente la vamos a recordar a través de sus cartas. Y además con la música que la catalana Eva Fernández le puso a algunos de los poemas de Alejandra Pizarnik, como por ejemplo este Origen que está sonando. Ay, qué... salpar al viento, los pájaros queman el viento, en los cabellos de la mujer que regresa solitaria. En 1960, Alejandra Pizarnik le escribe desde París a su psicoanalista León Ostrov una carta que es una rareza porque muestra a una Pizarnik entusiasmada, lejos de la Pizarnik melancólica. Lee el texto para el podcast epistolar el poeta Fernando Noy, quien fuera además su amigo. Muy querido León, espero que haya recibido mi carta anterior, dedicada al tema televisión y trabajo. Lamento anunciarle que lo de la televisión no anduvo, pero que en cambio me sirvió para ponerme en contacto con la revista Cuadernos, en la que soy ahora empleada, y robadora de hojas, como es evidente. Trabajo desde el lunes, hoy es mi cuarto día, estoy contenta y no lo estoy. Tengo un horario de oficinista, 9 a 12 y 14 a 18. El sueldo es muy bueno y sirve para vivir tranquilamente en esta ciudad que ya está en mí y que, según todos mis deseos, no abandonaré tan pronto. Pero le escribo todo esto porque me siento un poco confusa con la novedad de que mi deseo de quedarme será realizado. Me excedo en el optimismo, pues los tres primeros meses de todo empleo parisino son de prueba. Y nosotros sabemos lo lejana que estoy de la empleada eficaz y necesaria. La semana pasada me conseguí una pieza en un sexto piso de la Place de Clichy. El hecho de que yo, la nacida temerosa y miedosa, por orden y venganza de no sé quién, habite sola y solitaria una chambre de bonne en una dudosa calle de Montmartre, no es un hecho vulgar y corriente en la historiografía alejandrina. Alguna vez de un costado del alumno verás caer los versos que brillan en mí. Las sombras sonreirán altivas luciendo el secreto que gime vagando. Mi primera impresión cuando la vi fue la de estar ante una adolescente entre angélica y estrafalaria. Me impresionaron sus grandes ojos, transparentes y aterrados, y su voz grave y lenta, en la que temblaban todos los miedos. No estoy segura de haberla siempre psicoanalizado. Sé que siempre Alejandra me poetizaba. León Ostrov. Con Julio Cortázar, que es otro rupturista de los cánones literarios, bueno, con él Pizarnik mantuvo una relación muy intensa y esa conexión entre ambos, de algún modo, marcó un hito en la literatura argentina. Se conocieron en París en la década de los 60. Cortázar cuenta que Alejandra Pizarnik venía con frecuencia a casa donde Aurora y yo la recibíamos y la sermoneábamos por su peligrosa manera de abandonarse al azar de las circunstancias con toda clase de riesgos que no le importaban, pero que los amigos conocíamos bien. En una carta a Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik le escribe: no dejes de verlo a Julio. No dejes de decirle que por llorar gracias a él pude respirar como la reina de los respirantes. No dejes de decirle que el mero hecho de que él, Julio, exista en este mundo es una razón para no tirarse por la ventana. Julio, vos, Adolfito, Octavio, y me digo, ellos aseguran tu mundo vertiginoso e inclusive te ayudan a respirar. A mediados de 1971, Pizarnik le escribe una carta a Julio Cortázar que termina con una posdata que dice: me excedí, supongo. Y he perdido, viejo amigo de tu vieja Alejandra, que tiene miedo de todo salvo ahora, oh Julio, de la locura y de la muerte. Hace 2 meses que estoy en el hospital. Excesos y luego intento de suicidio, que fracasó. Pasea por mi sangre, arranca mis mejores frutos, devasta mi lastimosa muralla, destrucción de destrucciones. Cortázar le responde a esa carta desde París: mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos te das realmente cuenta de todo lo que me escribís. Sí, desde luego que te das cuenta. Y sin embargo, no te acepto así. No te quiero así. Yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando desde el lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso. Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabés. Lo sabemos todos los que te leemos y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonismo frente a la vida. Y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llamale La Luz, o llamale César Vallejo, o el cine japonés, un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero a Alejandra. Escribime, coño, y perdoná el tono, pero ¿con qué ganas te bajaría el slip, rosa o verde, para darte una paliza de esas que te dicen te quiero a cada chicotazo? Alejandra Pizarnik se quitaría la vida con una sobredosis de seconal sódico el 25 de septiembre de 1972, un año después de recibir esa carta de Julio Cortázar. Unos meses antes, un joven poeta, Arturo Carrera, presenta su primer libro, escrito con un nictógrafo. Esto es en el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires. Su amiga, Alejandra Pizarnik, lee en la oscuridad un fragmento de ese poema. Este es el único registro sonoro de la poeta. Que él escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. la noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo, silencio desorbitado. Al decir de Cristina Piña, poeta, investigadora y biógrafa de Alejandra Pizarnik, estamos hablando de la única poeta maldita de nuestro país, que literalmente entregó su vida absolutamente a la poesía, que convirtió su vida en poesía rompiendo los parámetros burgueses de la vida capitalista y fusionando su vida con su obra. Cerramos este recuerdo con La enamorada, poema de Alejandra Pizarnik, que musicalizó la cantante y saxofonista catalana Eva Fernández. Pero antes de despedirnos, vamos con una información. Sí, desde el jueves pasado, en la Biblioteca Nacional, se inauguró una muestra que rinde homenaje a esta gran poeta a 50 años de su muerte. La muestra se titula Entre la imagen y la palabra, y en la que se exhibirán manuscritos, escritos originales, versiones de textos corregidos a mano y pasados en limpio, y además correspondencia, entre otro material, ¿no? Bien, los que puedan, quieran, se acercan a la Biblioteca Nacional y pueden ver la muestra. Borges era muy duro con Pizarnik, hasta decía que era algo así como un invento. Sí, no, es bastante difícil, sí, ¿no? Pero bueno. Sí, a mí que la poesía mucho... ¿Quién es difícil, Borges o Pizarnik? No. Pizarnik de Leer Borges también era difícil en todo sentido. ¿Nos vamos entonces con La enamorada? Nos vamos con La enamorada. Yo estaba por decir a mí que la poesía me cuesta mucho, la Pizarnik me engancha. A mí también me engancha. Mira, bien. Poema, La enamorada es un poema de ella, sí, ¿no? Y que musicalizó, como decíamos, la catalana Eva Fernández. ¿Será entonces hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene, sí, señor. Nos vemos, chau, chau. Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y estabas sola, la luz rugía y el aire cantaba, pero tu amado no vuelve. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos. Te duele la vida tanto, tanto, desesperada, ¿dónde vas? Desesperada, nada más. Thank you. Fuiste tú.